Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, encontrarás el camino. Como... Les voy a leer la primera parte de la carta que envió el subcomandante Marcos al arranque de la campaña 2010. Dice el subcomandante Marcos: buenos días, buenas tardes, buenas noches, les habla el submarcos. Sean bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Estamos aquí para iniciar la celebración de una historia y para presentar un libro que cuenta buena parte de esa historia. Aunque pudiera pensarse lo contrario, la historia a celebrar y a contar no es sobre los 20 y 10 años del EZLN. Quiero decir, no solo. Muchas personas se sentirán partícipes de esos 20 y esos 10, y yo me refiero solo a los miles de pueblos indígenas rebeldes, también a miles de hombres, mujeres, niños y ancianos de México y el mundo. La historia que empezamos a celebrar hoy es también la historia de todos ellos y ellas. Las palabras que ahora escribo y digo van dirigidas a todas esas personas que, sin formar filas en el EZLN, comparten, viven y luchan con nosotros una idea: la construcción de un mundo donde quepan todos los mundos. Esto pudiera también enunciarse diciendo que queremos un cumpleaños donde quepan todos los cumpleaños. Así que empecemos la fiesta como de por sí se empezaban las fiestas de cumpleaños en las montañas del sureste mexicano hace 20 años, es decir, contando historias. Según nuestro calendario, la historia del EZLN previa al inicio de la guerra tuvo 7 etapas. La primera de ellas es cuando se seleccionó a quienes formarían parte del EZLN. Esto fue alrededor de 1982. Se organizaban prácticas de 1 o 2 meses en la selva, y en ella se evaluaba el desempeño de los asistentes para ver quién podía dar el ancho. La segunda etapa es la que llamamos de implantación, es decir, la fundación propiamente dicha del EZLN. Hoy es 10 de noviembre del 2003. Pido se nos permita imaginar que un día como hoy, pero hace 20 años, en 1983, un grupo de personas preparaba en alguna casa de seguridad los implementos que habría de llevar a las montañas del sureste mexicano. Tal vez, hace 20 años, el día transcurría checando la impedimenta, recabando informes sobre los caminos, las rutas alternativas, los tiempos, detallando itinerarios, órdenes, dispositivos. Hace 20 años, tal vez a esta hora, estarían abordando un vehículo e iniciarían el viaje hacia Chiapas. Si pudieran estar ahí, tal vez les preguntaríamos a esas personas qué es lo que iban a hacer, y seguro nos hubieran respondido: fundar el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Habían esperado 15 años para decir esas palabras. Supongamos entonces que inician su viaje el 10 de noviembre de 1983. Unos días después, llegan al final de un camino de terracería. Bajan las cosas, despiden al chofer con un hasta luego, y después de acomodar sus mochilas, inician el ascenso de una de las sierras que atraviesan inclinadas al occidente, la Selva Lacandona.

como un tableteo que anuncia la gloria, y por corazón a ese hombre daremos el del guerrillero que todos sabemos. La tercera etapa, siempre previa al lanzamiento, es cuando nos dedicamos a las tareas de supervivencia, es decir, a cazar, a pescar y a recolectar frutos y plantas silvestres. En este tiempo nos aplicamos al conocimiento del terreno, es decir, orientación, caminata, topografía. Y en esta época estudiamos estrategias y táctica militar en los manuales del Ejército Norteamericano y del Federal Mexicano, y el uso y cuidado de diversas armas de fuego, además de las llamadas artes marciales. También estudiábamos historia de México y, por cierto, llevábamos una vida cultural muy intensa. Yo llego a la selva Lacandona en esta tercera etapa, en 1984, por ahí de agosto, septiembre de ese año, unos 9 meses después de que llegara el primer grupo. Mi llegada fue con 2 compañeros más, una compañera indígena Chol y un compañero indígena Tzotzil. Si mal no recuerdo, a mi llegada al STLN tenía 7 elementos de base y 2 más que subían y bajaban a la ciudad con correos y por abastecimiento. El cruce por los pueblos se hacía de noche y disfrazado de ingenieros. Los campamentos de aquella época eran relativamente sencillos. Tenía un área de intendencia o la cocina, los dormitorios, el área de ejercicio, la posta, el área de 25 y 50 y los campos de fuego para la defensa. Tal vez algunos de las que me escucha se pregunte qué rayos es el área 25 y 50. Bueno, resulta que para hacer las necesidades que llaman primarias había que alejarse a cierta distancia del campamento. Para ir a orinar había que retirarse 25 metros. Había para defecar eran 50 metros. Además de hacer un hoyo con el machete y luego tapar el producto. Claro, de esas disposiciones eran cuando nosotros éramos, como quien dice, un puñado de hombres y mujeres. Es decir, no pasábamos de 10. Tiempo después, construimos letrinas en zonas más alejadas, pero los términos 25 y 50, pues se quedaron. Había un campamento que se llamaba El Fogón, porque ahí fue la primera vez que construimos uno. Antes de eso, el fuego se hacía a ras del sueño, y las ollas, 2, una para el frijol y otra para el animal que cazáramos o pescáramos, colgaban de un travesaño amarrado en bejucos. Pero luego ya éramos más, y entonces entramos a la era del fogón. En ese entonces, la plantilla del STLN era de 12 combatientes. Tiempo después, en un campamento llamado de reclutas, porque ahí es donde se entrenaban los nuevos combatientes, entramos a la era de la rueda. Y es que labramos con el machete una rueda de madera, hicimos una carretilla para cargar piedra para la trinchera. Deben de haber sido los tiempos, porque la rueda era bastante cuadrada y terminamos cargando la piedra en el lomo. Otro campamento se llamó Baby Doc, en honor de quien azotó con el beneplácito de los Estados Unidos las tierras haitianas. Resulta que con una columna de reclutas nos estábamos moviendo para acampar cerca de un pueblo. En el camino topamos una paira de jabalíes, o sea, un chingo de puercos salvajes. La columna de guerrillera se desplegó con disciplina y habilidad, es decir, el que con una habilidad que no lo volvimos a ver. Otros corrieron con valentía, pero hacia el lado contrario de donde estaba el enemigo, o sea, los jabalíes. Algunos tomaron puntería y dieron cuenta de 2 cerdos salvajes. En la retirada enemiga, o sea, cuando los puercos se fueron, quedó abandonado un cerdito de apenas el tamaño de un gato casero. Lo adoptamos y le pusimos por nombre Baby Doc, porque en esas fechas papá Doc Duvalier moría y le heredaba la carnicería a su vástago. Acampamos ahí para aliñar las piezas y comer. El puerquito se encariñó con nosotros, creo que por el olor. Otro campamento de aquellos años se llamó de la juventud, porque ahí se formó el primer grupo de jóvenes insurgentes que se llamó Jóvenes Rebeldes del Sur.